A continuación, vamos a ver los sistemas de ecuaciones lineales. Varias ecuaciones van a formar un sistema cuando pretendemos encontrar las soluciones comunes a todas ellas. Gráficamente, la solución del sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas va a ser el punto de corte que lo forman ambas rectas. Para resolver los sistemas de ecuaciones se utilizan tres métodos: el método de sustitución, método de igualación y método de reducción. El método de sustitución consiste en despejar una incógnita en una de las ecuaciones y sustituirlo en la otra, obteniendo así una ecuación con una sola incógnita. Posteriormente la resolvemos y después hallamos el valor de la otra incógnita. En el método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones e igualar los dos resultados, obteniendo así una ecuación con una sola incógnita. De esta forma se halla el valor de esta incógnita resolviendo la ecuación obtenida. Y para hallar el valor de la otra, pues hacemos lo mismo, sustituir en cualquiera de las expresiones en las que estaba despejada. En el método de reducción consiste en preparar esas dos ecuaciones para que una de las incógnitas tenga el mismo coeficiente en ambas, pero con distinto signo. De esta forma, al sumarlas, desaparecerá esa incógnita, obteniendo fácilmente el valor de la otra. El valor hallado se sustituye en una de las ecuaciones iniciales y se resuelve, obteniendo así la solución.